Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 321 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 21 de agosto de 2015. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el grupo Villa Mauta presentará su nuevo material discográfico en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Presidente del Núcleo de Morona, Santiago, y el trabajo en su segundo periodo. Verano de las Artes con Música y Danza de la Asociación de Músicos Andinos. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Ledesma. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. La Paz. La película boliviana Boquerón, que trata del episodio más épico de la historia militar boliviana en la Guerra del Chaco, se estrenará en septiembre próximo en Paraguay. En esta cinta dirigida por Tonchi Antesana se narra uno de los episodios más conmovedores de la Guerra del Chaco, en la que 619 soldados bolivianos resistieron por 21 días el cerco de 12.000 soldados paraguayos. La falta de agua, alimentos, municiones y enfermedades hicieron que el fortín caiga en manos del ejército paraguayo. La Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia se libró entre 1932 y 1935 por el control del Chaco Boreal. La guerra finalizó con la fijación definitiva de límites entre ambos países. Caracas. El bao bao, un instrumento musical creado para ser ejecutado por personas con algún tipo de discapacidad motora o cognitiva, es promovido actualmente por el gobierno venezolano en su territorio. Este instrumento originario de Francia tiene dos arcos de acero conectados a una base que, al momento de ser cruzados por una baqueta, emiten un sonido melodioso. El gobierno se encuentra promoviendo el uso de este instrumento con el fin de incentivar la inclusión social de personas con discapacidad en las orquestas y grupos musicales que continúa creando el Estado en todo el país. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Marcelo Noguera, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Morona, Santiago, manifestó su satisfacción por el apoyo de todo el pueblo de Macas y de la provincia para seguir al frente de esta institución por 4 años más. En entrevista con Identidad, se refirió al trabajo a realizarse al frente de la Casa de la Cultura de Morona, Santiago, y buscar que se visibilice al pueblo macabeo, que tiene mucha historia. Escuchemos sus declaraciones. Inicialmente es cumplir con la democratización de la Casa de la Cultura, es decir, pues la admisión de miembros, la inclusión de miembros en la Casa de la Cultura, y para lo cual estamos ya aprobando un perfil y el reglamento interno, de tal manera que queremos que muchísima gente, muchísimos ciudadanos que sean actores o gestores culturales estén en nuestra institución, que no es más que un voluntariado de parte de aquellos que deciden estar en nuestra institución para cooperar, para apoyar en nuestros nobles objetivos de preparación de los ciudadanos y ciudadanas en las diferentes disciplinas de arte, como también pues, en la ciencia y la tecnología. Con los pocos recursos que tenemos, promocionamos algunas actividades de artistas, literatos, de actividad literaria, histórica, y también pues en lo que se refiere a los otros aspectos pues de apoyo a la difusión del arte. Pero mucho más de eso, que eso estamos nosotros hoy empeñados en la inclusión del pueblo macabeo en la Ley Orgánica de Culturas, sin menospreciar o sin separarnos de los otros pueblos, de las otras nacionalidades, como son la nacionalidad Shuar y Achuar, que ellos ya tienen hace unos 50 o 60 años y ya tienen una organización jurídica. En cambio, el pueblo macabeo se encontró muy invisibilizado desde hace muchísimos años. Son 450 años del mestizaje. Y si hablamos pues de dónde proviene el pueblo macabeo, es de los indios macas. Y estos indios macas tienen más o menos unos 10.000 años de historia en la Amazonía ecuatoriana. De allí que en los foros estamos hablando pues de que el pueblo macabeo también es un pueblo ancestral, es un pueblo originario de la Amazonía. Y en este contexto nosotros en el 5º Congreso Nacional que estamos por realizar en el mes de octubre, vamos a visibilizar al pueblo macabeo en el contexto nacional e internacional. El presidente del Núcleo de Morona, Santiago, afirmó que en el 5º Congreso Nacional de Gestión Cultural, a realizarse del 22 al 24 de octubre, buscarán visibilizar al pueblo macabeo. Desde nuestra independencia, dijo Noguera, se trabaja por la interculturalidad porque la Casa de la Cultura Ecuatoriana es de todo y para todos. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. En el marco del Verano de las Artes Quito, la Asociación de Músicos Andinos Populares del Ecuador, AMAPE, que tiene 15 años de creación, organizó el evento de música y danza AMAPE Verano de las Artes, el cual tuvo lugar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el miércoles pasado, con gran acogida del público. En la velada participaron 9 agrupaciones de música y danza, tales como Sol de los Andes, Quitumbe Danza Ecuador, Chasqui Danza, Revelaciones de mi Tierra, Ayigu Warmi, Matuxara, Jicara, Sánsicos y Richari. Daniel Imbaquingo, director del grupo Jicara, comentó cuál fue el objetivo del evento. El objetivo es promover y fortalecer nuestra cultura, nuestros ritmos. Nosotros somos músicos andinos, todos los que estamos aquí, y vamos a presentar, igual hay compañeros que van a presentar danza andina y danza ecuatoriana. Entonces, fortalecer los ritmos nacionales, nuestra identidad, es nuestra cultura. Entonces, me parece que es importante para conocer todo eso. Para el rescate de nuestra identidad, los músicos interpretaron piezas andinas del género Pasillo, Del Albazo, Pasacalle y San Juanito. Las agrupaciones de danza presentaron ritmos como la marimba, la bomba y el mapalé. Además, se hizo un pequeño recorrido por la música latinoamericana. Para este evento y para otros eventos, el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha sido fundamental, ya que promueve espacios para los artistas ecuatorianos, según comentó Pablo Betancourt, miembro de la agrupación Matuxara. Te puedo comentar que en este último tiempo hemos estado algunas veces ya tomados en cuenta en la Casa de la Cultura. Es algo que nos ha llenado muchísimo, nos ha hecho sentir que somos parte de esto, que somos parte del Ecuador, que necesitamos estos espacios para poder justamente generar aún más situaciones de arte, porque sin espacios no se genera nada. Realmente el grupo que no toca o la agrupación que no presenta nada, pues se va desvaneciendo, se va separando, mucha gente se disgrega y se acaba el proyecto, bueno, malo, no, se acaba. Entonces, también nosotros consideramos en que si nos dan espacios podemos construir mejores cosas, mejores causas y crear, no solamente remedar, no solamente, como decimos nosotros los músicos, hacer covers, no, sino crear, presentar trabajo y que la gente, y hay estos espacios, pues conozca su trabajo. Reportó para Identidad, Andrea Proaño. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ibarra, la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Bolívar se presentará el próximo 26 de agosto a las 17 horas en la Casa de la Cultura. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales. También tocará música de películas y obras de música nacional con arreglos académicos modernos. En Babahoyo, el Encuentro Internacional de Narradores Orales Infanto Juvenil, denominado Un Cerrito de Cuento, se llevará a cabo el próximo 28 de agosto a partir de las 10 horas en la Casa de la Cultura. Participarán narradores de Venezuela, España y de varias provincias del país. También se realizarán conferencias, charlas y mesas redondas para analizar la actual situación de la narrativa oral en América Latina. En Ambato, la exposición pictórica Iglesias del Ecuador del artista Jorge Ayllón se inaugurará hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Se exhibirán obras de pequeño y mediano formato en óleo y técnica mixta de las iglesias y altares barrocos de Quito, Baños y Ambato. Jorge Ayllón también ha realizado muestras con obras coloridas acerca de los paisajes andinos y de la flora y fauna de la sierra ecuatoriana. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 11 de septiembre. En Guayaquil, la obra musical Dancing Beatles, interpretada por el ballet Teatro Centro de Arte, se presentará hoy a las 20 horas en las instalaciones del mencionado teatro. En la pieza se realizará un recorrido por los temas más exitosos de la legendaria banda de rock inglesa Los Beatles. Es una obra en la que se fusionará la danza, las acrobacias y los malabares con la música. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Para conmemorar el Día Mundial Humanitario, la ONU celebró un acto en su sede en Nueva York para rendir homenaje a los miles de trabajadores humanitarios y voluntarios que han perdido la vida o han resultado heridos en cumplimiento de su deber. El Día Mundial Humanitario fue establecido en 2008 para recordar la muerte de 22 personas en el atentado contra la sede de la ONU en Bagdad el 19 de agosto de 2003. Not since the Second World War. En su discurso de apertura del evento, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, aseguró que no se habían visto a tantos desplazados por los conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Stephen O'Brien, titular de la Oficina de Coordinación de Asistencia Humanitaria, alertó que la ONU necesita 20.000 millones de dólares este año para asistir a los 100 millones de personas en el mundo que necesitan ayuda para sobrevivir, el doble que en 2009, pero que no ha conseguido recaudar ni el 30%. El colombiano Juanes fue el encargado de cerrar el evento. El cantautor de éxitos como A Dios le pido y La camisa negra es un comprometido activista por la paz, cuyas causas incluyen la erradicación de las minas antipersonales y la asistencia a los refugiados. Juanes hizo un llamamiento a la unidad a través de la música. There is one thing life has taught me. Si hay una cosa que la vida me ha enseñado es que la música tiene el poder de hacer la diferencia y de unirnos. Espero que a través de la música podamos llamar la atención sobre lo necesaria que es la paz. La canción con la que concluyó el concierto era tan nueva que no tenía ni título, bromeó Juanes. Este mundo necesita amor, para que no haya niños abandonados. La cantante Ina Moya fue víctima de la mutilación genital cuando era una niña en Mali. When I was 4 years old. En un emotivo momento que compartió con la audiencia, Ina Moya explicó que esa experiencia la hizo sentirse despreciable, pero que a través de la música consiguió la fortaleza para enseñarles a las mujeres y niñas que hay esperanza. So music saved my life. El cantante australiano de solo 18 años, Cody Simpson, se vale de su voz y los medios sociales para animar a los jóvenes a apoyar el trabajo de Naciones Unidas y participar en la lucha contra problemas como el hambre y el acoso escolar. Cody Simpson utilizó su cuenta de Twitter para compartir la historia de un refugiado sirio como parte de la campaña digital de la ONU Share Humanity, Comparte Humanidad, enfocada en las historias de supervivencia y ayuda humanitaria en países que afrontan conflictos y desastres en todo el mundo, desde Siria y Afganistán a Nepal y Yemen. Desde su lanzamiento, más de 500 millones de usuarios de las redes sociales han divulgado historias reales de sobrevivientes de crisis humanitarias, entre ellos celebridades como la estrella del fútbol Kaká y el magnate de medios británico Richard Branson. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. Varios expertos de la ONU en derechos humanos exhortaron este jueves al gobierno de Panamá a poner fin al traslado de presos a la base del Servicio Nacional Aeronaval en la isla de Punta Coco, ubicada a unos 107 kilómetros de la costa panameña. Seon Phil Hong, líder del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y el relator especial sobre la tortura, Juan Méndez, explicaron en un comunicado que esa base naval no reúne las condiciones sanitarias necesarias ni depende del sistema penitenciario. La solicitud de ambos expertos se produce después de constatar el traslado a ese centro militar de varios detenidos en los últimos 2 meses. Seon Phil Hong explicó que esos traslados se hicieron sin orden de la autoridad competente y sin notificarlos a los familiares y abogados de esas personas. El relator especial sobre la tortura, Juan Méndez, llamó la atención sobre las condiciones existentes en ese centro de detención, donde se impide la comunicación entre los reclusos y se restringe el acceso al mundo exterior, entre otras limitaciones. Los expertos pidieron al gobierno de Panamá que respete plenamente los derechos a la integridad física y psíquica de los detenidos transferidos a la isla Punta Coco, así como su derecho a la defensa de acuerdo a los instrumentos internacionales ratificados por la República. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Puerto Príncipe, Haití. El Festival de las Artes del Caribe, Carifesta 2015, se inaugurará el próximo 21 de agosto en varias ciudades de Haití. Participarán más de 450 artistas de 22 países. Este encuentro es considerado el máximo evento cultural de la región y se proyectarán películas, habrá ferias artesanales y gastronómicas, además de desfiles de moda, conciertos y presentaciones de obras de teatro, mimos y comedias. También se desarrollarán simposios, clases magistrales y conferencias sobre las raíces culturales y el arte contemporáneo del Caribe. Este festival se creó en 1972 y continuará hasta el próximo 30 de agosto. Kingston, Jamaica. La casa natal del jamaiquino Marcus Garvey, quien se destacó por defender los derechos de los afrodescendientes dentro y fuera de su país, será declarada próximamente sitio patrimonial de Jamaica. El gobierno se encuentra renovando la casa para convertirla en un lugar donde el público pueda visitar, rendir tributo y conocer más sobre la vida y obra del primer héroe nacional de la isla caribeña. Marcus Garvey fue un líder político y orador que fundó en su tierra natal y luego extendió a los Estados Unidos la Asociación Universal para el Progreso de la Raza Negra, la mayor organización de afrodescendientes de la historia. Esta agrupación tenía como objetivo unir a toda la población afro del mundo en un solo país y con un gobierno propio. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El viernes 4 de septiembre a las 19 horas, en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, el grupo Villa Mauta de la ciudad de Ibarra presentará dos discos compactos titulados Sin Límites y Hasta el Final. La agrupación plasma en estos dos discos 12 canciones entre covers y composiciones propias de música ecuatoriana, además de ritmos latinoamericanos de Perú, Bolivia y Chile. En los compactos constan rancheras, sanjuanitos, guainos, sayas bolivianas y baladas, que proponen mostrar al público quiteño el trabajo realizado en su ciudad natal. Giovanni Chico, representante de la agrupación Villa Mauta, nos habla del intenso trabajo durante estos años. Bueno, con el grupo hemos venido trabajando unos 5 años. El primer disco, Sin Límites, lo hicimos hace 3 años. El segundo lo acabamos de terminar, pero nunca hemos tenido la oportunidad de hacer un lanzamiento en ninguno de los dos trabajos. En el primer y segundo disco tenemos unos covers de música ecuatoriana. En el primero, tanto como en el segundo, también tenemos algunos temas nuestros inéditos. Y es lo que nosotros queremos exponer ahora para las personas que asisten, ¿no? En el primer disco tenemos una ranchera que se llama Estrella Predilecta, que es una de las canciones que vamos a interpretar acá en el lanzamiento del disco. También un San Juan Chichinque, que es del maestro Villavicencio, que nosotros le hemos adaptado con el saxofón, con las guitarras electroacústicas. Hemos hecho un trabajo muy lindo para presentarlo. Unos huaynos, tenemos dos huaynitos que queremos presentar también. Aquí uno de los que a muchas de las personas les gusta es Nostalgia. Es uno de los huaynos que cuando tenemos las presentaciones es el más atraído por las personas. En el segundo disco vamos a interpretar más lo que son canciones de las inéditas, que son creación de los compañeros, con aportes musicales nuestros, como Mi Niña, que es una canción muy hermosa, es una saya boliviana. Tenemos la canción que lleva el nombre del disco, que es Hasta el Final. Las composiciones que se encuentran en los dos discos abordan aspectos políticos, sociales y culturales, pues este álbum se ha convertido en una radiografía desde la perspectiva popular.